La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, este programa que realizamos los estudiantes de la Universidad de Palermo bajo la coordinación de Alejandro Di Giacomo. En este caso no está Laura Brizuela en la conducción. Juan Ignacio Incardona es mi nombre. Laura Cañupán me acompaña hoy. ¿Qué tal, Laurita? Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? Y tenemos otro conductor. Es Esteban del Campo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Es el conductor. Una voz masculina como para que las chicas... Para despertar la sensualidad de las mujeres, por favor, lúzcase. Para despertar la sensualidad de las mujeres. Por favor, dos voces masculinas. 21 grados 6 décimas. Día genial para salir, señoras, chicas, vayan a la plaza. No es el locutor de Aspen, ¿eh? No es el, aclaramos, no es el locutor de Aspen. No se confundan. Esteban del Campo. Es Esteban del Campo. Alias el chico nuevo también. El nuevo. Que ya y trepó. Pertenece a la cocina del periodismo, es nuestro él. Ya trepó la conducción, así rápidamente. Escorpiano trepado. Terriblemente. Bueno, saludemos a nuestra producción. Tenemos a Laura Garzón, Camila Bonetti, Eugenia Barrio Nuevo, Esteban del Campo, bueno, que está acá. Yo también soy de la producción, Laura Cañipán. Bueno, le mandamos un saludo también a Laura Brizuela. La está de viaje. También a Dina Resinovsky, que volvió al staff de la cocina del periodismo. Hoy no está con nosotros, pero ya nos estuvo ayudando en la reunión y seguramente volvió el viernes que viene. ¿El gran retorno de Dina? Más o menos ayudó. No, ayudó bastante, Dina. Un saludo. Y a Laura, que está con Rodríguez. A Laura Brizuela, que está en San Luis, le mandamos un saludo grande. Y bueno, estaremos el viernes que viene, estará volviendo a tomar las riendas de este programa. Que bueno, tenemos muchas vías de comunicación para que sí. Bueno, se pueden comunicar con la producción al 48 99 16 47. Pueden escuchar los audios viejos de los programas anteriores en el blog, que es lacocinadelperiodismo.wordpress.com, y también pueden mandar un mail a lacocinadelperiodismo@gmail.com.ar. Y también nos pueden contestar la consigna del día y llamarnos al 5197-5338. Repito, la consigna del día. Espere que repito bien los números, así la gente no se confunde. Puede mandar mensaje de texto incluso al 5197-5338. La consigna del día. No sé si vieron el temita esta de la jueza. La jueza Parrilli. La jueza Parrilli, que trató un poco mal a unas empleadas públicas. Elsa que estaban... Elsa Parrilli. Elsa Parrilli, las trató medio despectivamente, ¿no? Medio, si lo ves con un ojo. Bastante mal las trató. Abusándose un poco de su poder, ¿no? De jueza. De sus fueros. La verdad que las trató pésimamente mal y bueno... Capaz que esta mujer estaba acostumbrada a que la traten así, ¿no? Poner su... No sé. Capaz que estaba en un mal día. O algún desorden psicológico, quizá también, no descartemos ninguna posibilidad. Estaba alterada. Y bueno, la consigna del día es, ¿cómo reaccionaría usted ante semejante maltrato de la... ¿Qué le dirías a la jueza Parrilli si te trata así en alguna situación? ¿Qué le dirías vos, Laura? No, dejemos... Más respeto, por favor, señora. Horario de protección, pero... No, la verdad que las empleadas públicas, majestuosa comportamiento... La ignoraría, es lo que suelo hacer. La ignoro, sigo haciendo lo mío. Palabras necias, oídos sordos, el famoso... Si yo trabajara ahí, seguiría con mi trabajo. Porque te acostumbrás. Sí, deben estar acostumbrados, sí. Sí, pero la verdad que se comportaron de 10. Así que, bueno, esa es la consigna. Nos pueden llamar al 5197-5338 y respondernos qué le respondería, qué le diría, cómo reaccionaría ante esta jueza que trató pésimamente mal a estas empleadas públicas. Y bueno, podemos entrar ya en el tema. Vamos a empezar con el tema del día. Pasó todo el protocolo de presentación del programa, etc. Ya dijimos la consigna, las vías de comunicación. Así que vamos a empezar con el programa de hoy. Periodismo de rock es el título. Un género dentro del periodismo. ¿Qué es el periodismo de rock? ¿Qué es el periodismo? No sé, yo por lo pronto quiero decirles que me vine pantalones de cuero. Soy un rockstar. Tengo mis groupies esperándome ahí afuera. Pero es un nuevo género. O ya viene de larga data, pero está proliferando mucho en la actualidad. Empezó, podemos decir que bueno, uno de los referentes más importantes es Rolling Stone, por supuesto, es la revista que empezó a editarse en 1967 en Estados Unidos. En el país hay tres grandes medios gráficos, se puede decir, dentro de lo que es periodismo de rock. Sí, hay varios, pero lo más importante es la edición argentina de Rolling Stone. Tenemos la revista La Mano, que es dirigida por Roberto Pettinato. Y Soy Rock puede ser también. Soy Rock. También tenemos Los Irrecuptibles. y en Rock Uptibles. Todas esas son especializadas en rock, porque también están los suplementos de los diarios, pero especializadas en rock son estas publicaciones. Claro, además tienen, bueno, por supuesto, secciones sobre cine, libros y demás. O sea, más que nada están centradas en la actualidad de la música, no solamente el rock, porque tratan distintos géneros. Además incluyen entrevistas, suelen tener tintes de humor. Pero siempre vinculadas a la música, ¿no? No hay que confundir el periodismo de rock con el periodismo de espectáculo, ¿no? Se puede decir que han habido cambios de objetivos o de las temáticas que incluyen, por ejemplo, Rolling Stone cada vez se puede decir que incluye mucha información sobre artistas de otros ámbitos. Famosos, claro. Famosos, gente mediática. Incluso tienen secciones especiales para moda. O sea que se van un poco, ¿no? Se van un poco de tema, se puede decir. Comercializan, pero, en realidad. Claro, por eso es que a Rolling Stone más que nada la acusan de ser un periodismo que se puede decir mainstream, que es más... Mainstream, a ver, yo soy acá... Es como que, no entiendo que están esos más, claro, están más orientados a comerciar, o sea, al comercio, hacer no tanto el arte, claro, sino como formas de comercialización del arte, sería. Y lo más vendible, además. Claro. Vos dentro de la música tenés lo mainstream y también tenés lo indie, que es lo que under. Es popular, o lo claro. Under. Lo under. Lo que no es en la música y en el teatro también, lo que no es popular, lo que no es conocido, lo que no vende under masivamente. Bueno, pero estas publicaciones, entonces, por más que son las más visibles, digamos, pero es como que se focalizan no tanto en el rock solamente, sino que se preocupan más por vender también. Claro, no seccionan tanto el público. Claro, no a un target así delimitado bien precisamente a toda la juventud, sobre todo a rockera, no. Aprovechan el target que ellos supieron cosechar en tiempos lejanos, donde sí era una revista especializada, pero ahora tratan de incorporar, sobre todo en estas épocas donde el periodismo en papel está tiene muy poca salida. Sí. Entonces aprovechan por ese lado para conseguir más lectores. Y bueno, estábamos hablando, decíamos, la Rolling Stone es una de las más importantes. La ¿qué otra? La Mano. La Mano es la de Pettinato. La de Pettinato. Los Irrecuptibles, que es la que dije, de La Puente, que es originaria de Francia. Son ediciones mensuales, ¿no? Todas mensuales. Son todas mensuales. Mensuales. Y bueno, también está Soy Rock, La García, que bueno, que son revistas un poco más chicas, pero que también entran en la categoría de periodismo de rock gráfica. El tema del periodismo de rock, ¿no? Yo que estoy muy alejado de esta de esta industria o de este mercado, se puede decir, debe ser muy tentador para los jóvenes periodistas, ¿no? Como ustedes, hoy me he rodeado de, ¿se puede decir expertos en rock o en música? No, si lo decís por mí, ¿no? Si lo decís por mí te equivocás. Pero que les gusta mucho, debe ser muy tentador, ¿no? Volcarse sí, para es esto. Tentador el todo el mundo que rodea más que nada la música, depende de cómo entran, porque la mayoría de los periodistas de rock suelen ser se puede decir músicos frustrados. Claro. Tienen tienen que tener mucho conocimiento de música, sobre todo, ¿no? Sí, depende del equilibrio también que quieren hacer sobre la pasión, que puede ser la música, que es lo que los llevó a querer dedicarse a eso, y después el tema de la gráfica, o sea, de la forma de escribir y demás, y o los estilos que están, o sea, que son los principales en el periodismo de rock. Es imprescindible que tengan conocimientos de redacción periodística, pero también claro, de música. Se puede decir que hay una diferencia entre el periodista de rock y el especialista, que ya sería otra categoría, que es lo que estabas hablando sobre lo referido a las fechas, a información de la banda en sí. Que no son periodistas. Cosas que, sí, son periodistas, pero se dedican a otras cosas. Por ejemplo, un periodista que recién comienza en rock puede dedicarse a hacer críticas de disco, pero reseñas de recitales. O cosas un poco que no tienen tanta importancia. Un especialista de rock va a ser como otro tipo de nota, va a armarlo de una forma distinta, teniendo en cuenta información... Más de análisis. Claro, más análisis de música. Porque ya hay cursos incluso especializados en periodismo de rock. Uno de ellos lo da Sergio Marchi, que es uno de los más reconocidos. Sí. Otro es Fabregat, un periodista de Página 12, que también tiene un curso de periodismo de rock. Bueno, estamos en comunicación ya con Alfredo Rosso, ¿qué tal? Sí. Te saludamos de la cocina del periodismo. ¿Nos escuchás? Hola, sí, escucho. Alfredo sí. Rosso, ¿qué tal? Alfredo Rosso es periodista de rock, lo presentamos mejor. Estamos acá analizando todo este género dentro del periodismo y decidimos consultarlo sobre todo para saber cuáles son los principales referentes nacionales del periodismo de rock. Bueno, en cuanto a revistas que han salido a lo largo de los años, la primera que yo recuerdo como referente fue la revista Pin Up, que salió en los 60s, en el año 68 y hasta el 70, que fue la revista que yo compraba cuando era adolescente, fui la primera que empezó a hablar de la música joven en la Argentina, donde salieron las primeras notas de Almendra, de Manal. Al mismo tiempo había otra editorial que estaba sacando una revista llamada Cronopio, que era para los chicos, y La Bella Gente, que era para las chicas. Después se quedaron un poco sin presupuesto y las tuvieron que juntar, pero eran muy buenas también. Tanto Pin Up como estas dos revistas tenían notas que no eran solo musicales, sino notas acerca de actualidad, un poco de moda, un poco de otros intereses que tenían que ver con la juventud. Y en el año 1970 apareció la revista Pelo, que fue la primera que empezó a hablar de rock nacional en términos de un movimiento, ¿no? Una cosa así ya más seria, más formal. Yo personalmente me integré a todo este asunto en el 74 cuando me ofrecí como corresponsal en Londres de la revista Mordisco, y después, bueno, fui miembro fundador del Expreso Imaginario, ¿no? Que es una revista que ha dejado una marca también en la historia del periodismo de rock, y bueno, fue mucho más lejos que el periodismo de rock, me parece. Eso fue en la época del proceso, ¿no? Años difíciles entre el 76 y el 83. Y a partir de eso, bueno, de alguna manera u otra, puedo decir que estuve vinculado a la mayoría de los fenómenos que tuvieron que ver con el periodismo de rock, ¿no? Con la revista Rock and Pop, con los diversos suplementos de los diarios. Y actualmente soy coeditor de la revista La Mano desde el año 2004. La revista que tiene entre sus directivos a Pipo Lernoux, que era de Expreso, y a Roberto Pettinato, que todo el mundo conoce. Sí, la mayoría de los periodistas que escriben en La Mano empezaron en el Expreso Imaginario, como dijiste. ¿Cuáles son las diferencias, las principales diferencias entre La Mano y el Expreso Imaginario? Bueno, Expreso tenía que salir en una época bastante más crítica, ¿no? Había temas que no se podían abordar de una manera directa, como ser la política. Entonces se optaba por hablar de una manera eufemística o de hablar utilizando ejemplos distintos, o sea, acerca de otras culturas, acerca de... Digamos que le hablábamos al público buscando la asociación con temas creativos, con temas que desafiaban la censura. Cuando mostrábamos, por ejemplo, la vida de una comunidad que vivía en libertad o que vivía generando sus propios medios de subsistencia, estábamos mostrándole a nuestros lectores que el mundo era un poco más ancho que ese país censurado y sitiado por sus propios militares. Además, Expreso no solo habló de música, sino de ecología, de teatro, de historietas, de historietas alternativas, me refiero. Bueno, de varias cosas que tenían que ver con el quehacer de los jóvenes de aquel momento. Sí. La Mano tiene mucho de eso, pero yo diría que en un espíritu más acorde al siglo XXI, es decir, quizás no tiene una visión tan idealista de la vida como tenía Expreso, ¿no? ¿Y cómo se dio esa transformación del formato de La Mano desde su primera publicación en el 2004 al día de hoy? Bueno, los formatos y los cambios estéticos de las revistas obedecen a veces a circunstancias de lo más variadas. En el caso de Expreso, cuando se redujo en tamaño, primero fue por una cuestión de marketing, bueno, en esa época ni se que llamaba marketing, y después fue por una cuestión económica, porque la vida de las publicaciones gráficas frecuentemente está hackeada por problemas económicos, la subsistencia es muy difícil. En el caso de La Mano hubo una renovación estética, hará 24 meses más o menos, que le cambió un poco el color y la diagramación. El tipo de papel también. El tipo de papel. En parte tiene que ver también con la cuestión económica. En parte no sé si estoy del todo contento con ese cambio. Pero bueno. Es muy notable los colores. También es modificable, nada es eterno. Y yo creo que la salud de las revistas, como la salud de la gente, tiene que ver con cambiar de piel cada tanto, ¿no? Claro. Sin perder la identidad básica. Alfredo, como para que nos des un consejo a jóvenes periodistas, ¿no?, que queremos quizá volcarnos a este género de periodismo de rock, ¿cómo se hace para juzgar un disco alejándose de los preconceptos que arman, digamos, que están organizados por la industria y el marketing? Bueno, yo no soy un crítico musical, en el sentido de que nunca creo que yo sepa mejor que el artista lo que tiene que hacer un artista, ¿no? A pesar de que en la revista en la cual participo, los discos se califican con deditos, estoy totalmente en contra de la calificación de los discos, de ponerle nota a un disco. Es como ponerle nota a un cuadro, o como ponerle nota a un libro, es absurdo. Y depende mucho de la percepción de cada uno, eso es evidente. Sí, pero ponerle nota tiene mucho que ver con el maestro ciruela de la secundaria, tiene mucho que ver con organizar nuestras vidas en base a premios y castigos. A mí me parece que la vida de una persona es mucho más amplia que todo eso. Claro, y teniendo en cuenta esta clasificación que hacen de los discos, bueno, en La Mano y también en otras revistas y otros medios, ¿cómo es la relación entre la prensa y los artistas? ¿Hay conflictos, hay presiones de las discográficas para clasificar bien a determinadas artistas? Mira, es posible que lo haga. Yo estoy desconectado de todo eso porque dejé de hacer crítica discográfica desde la época del Expreso. Me parece una tarea inútil. Yo lo que hago frecuentemente es hablar de la música que me motiva, me estimula y me emociona. Y la música que no me dice nada simplemente la ignoro o la paso por un costado. No creo, sin embargo, que yo pueda decirle a un artista cómo tiene que ser su disco. Cuando yo leo que un crítico dice, sería deseable que el artista, por ejemplo, continúe en esta línea o se renueve o se modifique, uno piensa que se está tergiversando un poco el rol del periodista, porque no nos olvidemos que el artista hace una obra desde cero, en cambio el periodista es un poco parásito de esa obra. Si no existiera esa obra, no haría nada. ¿Y se puede decir que el periodista es intermediario entre el artista y el público? Sí, eso me gusta mucho más. Me gusta más mucho más eso, ser la conexión entre el emisor de un mensaje o de una obra y el receptor. Eso me parece que es realmente el rol que yo quiero ocupar personalmente. Claro, desde el lado de comunicarle al público y no instruirlo. Comunicarle y instruirlo en el sentido de darle elementos para evaluar una obra me parece muy positivo. Ahora, condicionarlo diciendo esta obra es una porquería, por ejemplo, como he leído alguna que otra vez, me parece que es una cosa nociva, porque ¿qué autoridad tiene en última instancia un periodista para decir eso? Con el paso del tiempo, muchas veces el punto de vista que uno tiene sobre una obra cambia. Se puede relacionar con la frase que dijo Elvis Costello, el músico y compositor británico, que es, escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura. ¿Qué pensás sobre esto? No, yo no creo que sea cierto. Creo que Elvis lo exageró un poco para señalar lo mismo que yo señalo cuando digo que el periodista es parásito, ¿no? Es una exageración. Yo no es que lo sienta realmente así, pero es para despertar a veces un poco a los propios colegas de no creérsela tanto. Yo creo que el periodista está en su mejor exponente y hace mejor su trabajo cuando trata de ampliar la capacidad de asombro de sus lectores, no cuando trata de condicionarlos o de dirigirlos hacia su propio prejuicio, por ejemplo. Me parece que lo mejor que podemos hacer en nuestra tarea es esa, mostrar los colores, mostrar la belleza, mostrar las cosas que hacen que nuestra vida sea más rica en todo sentido. Creo que fundamentalmente ese es mi rol. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por este contacto. Cualquier cosa estaremos hablándote y llamándote nuevamente. Un placer hablar con vos, Alfredo. Lo mismo, muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Ahí pasaba Alfredo Rosso, periodista de rock, que estaba hablando sobre cómo debería ser el rol justamente de este... Es el conductor de la Casa del Rock Naciente que sale por Rock and Pop en 95.9. Bueno, ahora vamos a una pequeña tandita y venimos con un segmento. El segmento semanal. El segmento semanal. Bueno, volvemos a la cocina del periodismo. Recordamos la vía de comunicación. Pueden llamar al 5197-5338 como para respondernos. ¿Qué le diría a la jueza que trató tan mal a estas empleadas públicas? Pero ahora estamos con Camila Bonetti, que nos trae un segmento semanal. ¿Acerca de qué nos vas a hablar en esta oportunidad? Bueno, de todo, buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Doctor. ¿Cómo le va? Joven Laura, bueno, Nacho, que lo veo todos los viernes acá. Bueno, sí, este segmento semanal vamos a contarles sobre un informe que publicó el martes la Organización de Reporteros Sin Fronteras, que muchos conocemos, que dice que es México es el país latinoamericano considerado como el más peligroso de América para ejercer el periodismo. Porque en los últimos años, principalmente en los últimos 10 años ellos dicen, pero hay otros periodistas que comentan que desde la asunción de Calderón en 2006, el presidente se enfocó mucho en hacer política contra el narcotráfico. Entonces los periodistas que investigan muchos fueron amenazados, muchos fueron agredidos, muchos desaparecidos y muchos asesinados, ¿no? Uh-huh. El informe se llama Los entresijos de la impunidad, escalada de la seguridad pública y pesadez burocrática, que señala que las autoridades mexicanas no resuelven la mayoría de estos crímenes porque son incapaces, porque son corruptos, tienen negligencia, son pasividad, desorganización, uh-huh, etcétera. Entonces la organización juzga como necesaria la cooperación, además del Estado mexicano, de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Claro, tiene mucho que ver con la situación que se vive en México. Exactamente. Lo que dicen desde Reporteros Sin Fronteras es que en Estados Unidos se consume el 80% de la droga que se produce en México y se vende el 80% de las armas ilegales del país. Por ende, Estados Unidos consideran desde Reporteros Sin Fronteras que tiene que intervenir a ayudar, digamos, a proteger a la población y a los periodistas. Recordemos, desde que asumió Calderón en el 2006, la guerra, digamos, no declarada, pero guerra en sí contra el narcotráfico, causó la muerte de más de 4.000 personas en todo el territorio mexicano. En lo que va del año, según datos estadísticos, en el mundo ya hay 33 periodistas asesinados, ¿sí? Y en México, en los últimos 9 años, ya hay 55. Que es un dato muy alto. Por eso ¿en cuántos años? En los últimos 9 años, 55 periodistas asesinados. 55 periodistas asesinados. Solo en México. Solo en México. Es terrible. Muchísimo, muchísimo. Este año van 9 ya. La verdad, impresionante. Exacto. Bueno, te decía, según datos de Reporteros Sin Fronteras, en el mundo en lo que va del año ya hay 33 periodistas asesinados, 170 encarcelados, 9 colaboradores encarcelados y 82 ciberdisidentes encarcelados también. La verdad es que es preocupante el tema porque lo que decían varios periodistas, entre ellas Balbina Flores, que es una periodista mexicana y corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en México desde el 2001, es que hay mucha amenaza periodista. Y que la forma de asesinar que están llevando a cabo tanto personas del ejército, que ya dice, como narcotraficantes, es muy cruel. Hay, por ejemplo, comentaba que el último asesinado lo mataron en la redacción, adelante de todos sus compañeros. En la misma redacción. En la redacción. Hay una impunidad, sí. Los narcotraficantes en México se manejan con una impunidad notable, ¿no? Sí, bueno, es un negocio donde se maneja mucha plata. Además manejan ciudades enteras. Está Sinaloa, que es una ciudad que la manejan por completo, manejan los hospitales, las escuelas, todos los narcotraficantes. O sea que, ¿qué le va a costar bajar uno, dos, tres periodistas? Lo hacen totalmente de manera natural para ellos. Como decía, el último periodista asesinado en México, que es el novelo en lo que va del año, fue asesinado este sábado en su redacción del periódico digital Radiovisión, en Nuevo Casas Grandes, frente a sus compañeros de trabajo. Miranda justamente escribía una columna en la que comentaba sobre el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico. Hay que meterse con los narcos ahí en México, ¿eh? Hay que tener agallas realmente para... Claro, para asumir las consecuencias. En este caso la muerte, ¿no? Claro. Hay que exponerse. Altas consecuencias. Hay que exponerse, claro, o las presiones que pueden haber sufrido antes. Hay que tener agallas realmente, porque acá decimos, bueno, acá criticamos a un gobierno, a un político, pero ahí hay que meterse con gente pesada, de verdad. Como decías vos, Laura, Balbina Flores lo que critica es que muchos periodistas, antes de ser asesinados, son amenazados. Entonces, ellos hacen denuncias y nadie los escuchan porque los tratan de paranoicos. Pero realmente, no los matan directamente. Primero los amenazan. Sí, siempre hay un aviso. Para que no publiquen ciertas cosas. Si los periodistas no hacen caso, los matan. Pero los periodistas, sí, le dicen al Estado, mirá, me están llamando, me están amenazando de muerte, bla. Nadie los protege, nadie nada, y los matan. Hay vinculaciones entre los narcos y la policía también, quizá, o no le ponen protección a los periodistas que están vinculados a estos temas. O se autocensuran o los matan, los amenazan. Es que ella habla de la autocensura, lo que dice es que este aumento sustancial de los crímenes a periodistas en México hace que los periodistas justamente se autocensuren. Y son que, muestras. No quieran escribir más sobre el narcotráfico o directamente se retiran del periodismo por miedo a su seguridad y a la de su familia. Pero como tratamos en un programa anterior, esto se da en la mayoría de los países de Latinoamérica. Sí, son muestras de poder que hacen las mafias que hay acá instaladas, que bueno, que lo que hacen es esto, justamente que retroceda el periodismo ante la no acción de los estados o de las policías. ¿Qué hacen? El periodista se reprime y escribe sobre otra cosa. Exacto. No se va a exponer a semejante... Es muy grave, aparte estamos hablando de México, que es un país que tiene muchos problemas con la delincuencia, pero no deja de ser un país democrático, y está situado en la escala de esta lista de países más peligrosos por encima de Pakistán, que es un país no democrático y, como todos sabemos, muy violento. y que ahí también matan a periodistas así con una libertad total. Entonces es grave lo que publicó Reporteros Sin Fronteras, porque a los periodistas nos afecta mucho. Yo leía esto y decía, qué fuerte, ¿no? Aparte los periodistas están investigando una causa justa, no es que están escribiendo sobre pavadas. O sea, hay que tener en cuenta justa que están escribiendo... Justa o no, justa, están haciendo su trabajo y viene alguien, claro, y los mata impunemente. Están haciendo trabajo de investigación, sí, que es algo muy valorado. Están sacando a la luz nombres de personas dentro del gobierno que están metidas en el narcotráfico, de policías, de gente del ejército. Están haciendo su investigación para aportar y para tratar de frenar todo este problema, esta guerra, como decía antes, no declarada contra el narcotráfico. Pero claro, no se los deja investigar. Digamos que los periodistas pueden colaborar mucho con sus investigaciones con el Estado, contra esta lucha, sí, pero no se los protege. Obviamente. Y entonces los terminan asesinando, amenazando, golpeando. Muchos terminan exiliados, presos. Un desastre y total. Y también corren riesgo sus familias, ¿no? Por supuesto. La amenaza no es solo para ellos. Y como comentaba al principio, te matan adelante. Lo mismo que estemos nosotros acá, vengan y me acuchillen y ya está, y se van. Así, lo peor es que esos casos después no se esclarecen, ese es el tema tampoco. No. Esos casos quedan totalmente impunes, nadie se hace cargo, por nunca salen culpables. Sí, tal cual, por eso la autocensura. Sí, sí, es lo que generan estas muestras de poder de los narcotraficantes. Y que la matanza de periodistas no genera un gran impacto en México. O sea, sí, cuando matan a uno es una noticia, pero no cuando se los amenaza. Y una vez que los matan, tampoco después quedan a nada. Nadie investiga. Se está volviendo algo normal, quizás. Exacto, tiene que ver con esto que decía de la autocensura, ¿no? Es un problema grave. Así que bueno, para reflexionar un poco, para ver si México puede solucionar este tema y protegiendo a los periodistas, ¿no? Como corresponde. Además de todos los ciudadanos, pero los periodistas que tratan de colaborar. Ahí pasaba la columna de Camila Bonetti. Nos vamos una pequeña tanda y volvemos con nuestro programa del día de hoy. 93.9 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio. Del medio. 3 minutos de noticias del medio. Laura Garzón, Camila Bonetti. Las redes sociales y los periodistas, según informó ABC, The Washington Post elaboró una serie de reglas a seguir para los periodistas de la empresa que quieran incursionar en las redes sociales. Los 3 puntos más importantes son: saber que cada vez que escriben en Facebook, Twitter o cualquier otro sitio, lo hacen como profesionales del diario. Nunca dejar de lado la imparcialidad de la noticia y, por último, evitar postear cualquier artículo, foto o video que pueda generar daños a la credibilidad de The Washington Post. Es decir, está prohibido criticar a la competencia o emitir comentarios xenófobos, sexistas y o racistas. Lanzan a la venta un periódico infantil. El diario se llamará Kids News y su formato será muy similar al de las publicaciones tradicionales, según informó el diario Crítica. No obstante, contará con un glosario y un nivel de redacción adecuado para los niños. Este tipo de periódicos ya se lanzaron en otros países, como Francia e Inglaterra. Su frecuencia será quincenal y se encontrará en los kioscos a partir de este mes. Las empresas prefieren invertir en Internet antes que en la televisión. Según publicó elmundo.es, la red acapara el 23,5% de la inversión publicitaria. En el Reino Unido, por ejemplo, la inversión destinada a la televisión disminuyó un 17%, mientras que para Internet aumentó un 4,6%. Según afirmaron expertos, una economía más lenta ha acelerado la migración a la tecnología digital. Un periodista de la BBC acusado de homofóbico. Graham Norton, un reportero estrella de la cadena británica, podría perder su puesto luego de reforzar los estereotipos ofensivos, según un comunicado que emitió la prensa. El periodista se refirió a una mujer que apareció en su programa como lesbiana extraña, debido a su corte de pelo. Norton, quien se reconoce como homosexual, fue reprendido por la cadena, la cual lo invitó a evitar endosas estereotipos sexuales. Bueno, ahí pasaba 3 minutos de noticias. Gracias Camila, gracias Laura. Volvemos al tema que nos compete el día de la fecha. El periodismo de rock. Periodismo de rock. Recién estuvimos hablando con un periodista. Un destacado periodista del género, que es Alfredo Rosso. Vos te noto con cierta admiración profunda, ¿no? Se toca el pecho acá. La señorita Laura Cañupán se toca el pecho y lo siente a Alfredo Rosso. Yo he leído mucho, compro la mano desde que salió. Tengo todos los números. Una coleccionista. Soy coleccionista de la mano. Así que imagínense, Alfredo Rosso, los periodistas que él nombraba, Pipo Lernut, Martín Pérez, y vi a Roberto Pettinato también, así que... Bueno, y acá podés hablar con uno de ellos. Te cumplimos tu sueño. Somos Julián Weitz. Gracias, bueno, chicos. Pero bueno, habló y nos dio su panorama, y gracias, ¿no?, a él, la buena onda que tuvo también. Estuvo bueno, yo que no tengo idea de esto. Vamos a hacer... No, claro, vos que entendés mucho. Vos que sos un especialista en rock. Yo soy especialista en rock. No, pero está, me quedo... equilibrado, entonces, acá el estudio. Claro, yo que no tengo idea, y acá la señorita es una experta total. En y yo que... Y acá, intermedio. No corto ni pincho. Término medio, Esteban de Campo, pero me quedó eso de cómo, dónde se tiene que posicionar el periodista, ¿no? De tratar de no influir en el público con lo que transmite, claro, ¿no? Es jugar ahí un papel medio de intermediario sin llegar a penetrar en el público, a modificar la forma de percibir una obra, ¿no? Sí, bueno, pero calificando una obra es medio difícil. Por eso Rosso dijo que se apartó, ¿no? Se apartó de este... Es muy subjetivo eso también. Totalmente. Pero la mayoría de los medios gráficos que se dedican al rock suelen, o sea, tener la misma forma, por así decirlo, la misma composición, tratan las mismas cosas, casi siempre es música nacional e internacional, temas de discos, tratan recitales, estilos de música. Rosso nombraba una revista que es La Pelo, que es de la década del 60, él decía que también leyó Pin Up. En esa época también se publicaba La Bella Gente y Cronopios, que también la nombró Rosso. Ahí, o sea que hay una... Digamos, ya viene de hace tiempo, de larga data, ¿no? Sí. No es que es algo que está ahora... Ahora quizá está floreciendo nuevamente, o no sé, ¿cómo lo perciben acá los... En realidad no está floreciendo, sino que se está manteniendo. Se está manteniendo ahí, pero porque no. Yo la verdad que mucho no veo mucho así. Me da la impresión que se están manteniendo, que están como... Algunos medios un poco más chicos, pero ahí no Rolling Stone, pero que están como luchando para mantenerse... Les está costando. Seguir publicando, sí. Pues, sí. Para mí, al menos, lo que yo noto es que hay mucho blog, mucho periodismo ciudadano... ¿Sobre esto? Sobre el rock. Poco periodismo profesional, o pocos medios especializados. Pocos medios especializados, pero... y mucha gente que... Bueno, son temas de los que la gente, por lo general, tiene ganas de hablar y tiene cosas que decir, porque a todos, cuando nos enfrentamos a un disco o una película, salimos lo primero que hacemos es opinar. Claro, porque cada uno percibe algo, le llega algo y quiere transmitirlo. Tal cual, y quiere transmitirlo. Y hoy con los blogs eso se vuelve un poco más... profesional, entre comillas, y también se está como que se está abarcando ese espacio que antes ocupaban las revistas o los suplementos. Claro, igualmente no se comparan a una revista los blogs, o sea, quizás sí manejan la misma información, pero lo que ofrecen se puede decir que es distinto. Obviamente, por ejemplo, como todo. Cada revista tiene muy definida su identidad y la forma en la que arman todo el diseño. Además, los especialistas que generalmente opinan en esas revistas son más reconocidos que un bloguero, pero bueno. Claro. Ojo que hay periodistas que tienen su blog, como Sergio Marchi, que es otro periodista reconocido. Claro, tiene un MySpace también. No, pero igual guarda, porque hay una movida, no solo en blogs, sino en sitios especializados en bandas nuevas, donde se suben los audios. Inclusive son bandas que ni siquiera editaron discos, solo demos. Se mezclará el marketing caseros. Por ahí. Caseros. Y sí, para mí un medio sí. De difusión, es un medio de difusión nuevo, hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Claro, lo que hablamos en un programa anterior, que es la digitalización de los medios. Cada una de estas claro. Revistas tiene su versión digital, online, para internet. Claro. Y bueno, pero porque el target justamente de estas revistas claro. Debe ser muy consumidor o muy adepto a estas nuevas tecnologías. Y el tema es que tratan música, más que nada, para incluir videos, audios, es como muy, muy rico y muy completo también. ¿Qué más tenés para agregarnos al de alguna revista que quiera que te quedó ahí en el tintero? Me quedó, se puede decir que Expreso Imaginario, que la nombró Rosso. La nombró Rosso, sí. Se puede decir que Expreso Imaginario salió lo que es hoy La Mano, porque son los mismos periodistas y la idea es más o menos la misma. Expreso Imaginario se empezó a editar en 1976. Su enfoque central era lo musical y lo literario. Era de carácter mensual y tenía una tirada de 10.000 ejemplares. Es muy importante el contexto histórico en el que surgió porque fue justo en los 60, estaba todo el hippismo, el flower power, y entonces trataban temas relacionados con ecología también, y también con culturas orientales. Este, bueno, fue el proyecto de Jorge Pistocchi y Pipo Lernut, que ahora escribe en La Mano también. Surgió en un momento que estaba muy complicada la situación porque se estaba produciendo el proceso de reorganización nacional. Esto lo llevó muchas veces a autocensurarse. La revista salía de todas maneras, pero dejaba de lado los temas delicados como la iglesia, drogas o política. O como decía Rosso también, buscarle una forma creativa de hacerlo, de decir, y que no sea tan alevoso. Claro, igual la distribuían escondiendo por ahí esta revista, entre otras, en los kioscos de revista, ¿no? Bueno, para seguir hablando de este tema del periodismo de rock, estamos en comunicación telefónica con Sergio Marchi, que es periodista especializado, autor de libros como El Rock Perdido. ¿Qué tal, Sergio? Te saludamos desde la cocina del periodismo. ¿Cómo les va, chicos? Bien, todo bien. Estamos acá analizando este género periodístico que nos interesa bastante a los jóvenes y queríamos saber cuáles son los representantes nacionales del periodismo de rock que puedas apreciar. Hay montones, pero yo te tengo que nombrar a los dos mejores, que son Alfredo Rosso y Claudio Kleiman. Claudio Kleiman, el editor de Rolling Stone. Claudio Kleiman escribe a Rolling Stone, pero Claudio Kleiman es una institución del periodismo de rock argentino. Sí. Es un tipo que ha trabajado en Expreso Imaginario, en Mordisco, en revista Rock and Pop, no sé, por mil lados. Y además es un tipo que sabe muchísimo, escribe muy bien y tiene buen criterio. Sí, Sergio, estábamos hablando de los distintos aspectos que surgen en torno al periodismo de rock. Vos trabajaste en el 98 como editor de Rolling Stone, ¿no? Yo trabajé en el 98 como editor de Rolling Stone y me pasó algo con Claudio Kleiman que quiero contar. Lo voy a hacer breve. Venía Jeff Beck a la Argentina y me daban una nota de 10 minutos. Ajá. Entonces yo digo, ¿quién hace una nota de 10 minutos? ¿Y quién la puede hacer además con Jeff Beck, que es uno de los grandes guitarristas del mundo? Mandé a un tipo como Claudio Kleiman, que es un tipo muy pausado, pero que es el que más sabe de guitarras en Argentina. Sí. Resultado, Jeff Beck se enamoró de él y le dio 50 minutos de charla. Qué interesante, qué buena anécdota. Entonces, a partir de esto que nos contás, ¿cuál es la relación que tiene la prensa y los artistas? Mira, la relación tiende a ser buena porque se supone que los periodistas saben de lo que hablan y los artistas les gusta hablar con gente que sepa. Sí. Por lo menos con los periodistas especializados es buena. ¿Y cómo es la relación con las industrias discográficas? ¿Existen presiones en algún caso? Mira, no hay presiones. O sea, a mí nunca me ha pasado que me hayan presionado. Un poco soy medio cabrón y otro poco porque no dejo como un lugar de presión. Claro. Lo que pasa a veces es que te invitan a escuchar un disco y te dicen, es un disco fantástico, genial, maravilloso, pero vos después, si tenés personalidad, sacas tu propia conclusión. Sí. ¿Y cómo se hace esto justamente, no? ¿Alejarse de preconceptos organizados por la industria o el marketing? No, bueno, simplemente si alguien te dice que algo es bueno, vos tenés que comprobarlo. Ahí lo que está en juego es la personalidad de uno. Y vos como apasionado de la música, se podría decir, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios que te da la profesión desde esta perspectiva? Y hacer lo que me gusta, básicamente. Claro, te dan poder muchos discos. Poder charlar con músicos, poder escuchar discos, poder ir a recitales, poder hablar con los tipos que hacen los discos. Es lo que me gusta, es mi pasión y me gusta mucho. Y además me gusta mucho enseñar periodismo de rock, que es la materia que yo enseño en Artelaria. Sí. ¿Y cuáles son las temáticas quizá impostergables de la agenda temática de un periodista de rock? Esas cosas que no puede pasar por alto, algún evento... No, hay eventos que no pueden pasar por alto. En realidad vos podés elegir qué querés y qué no querés, pero cuando estás trabajando, tenés que trabajar. Claro. Mi política es tratar de hacer todo lo que pueda, siempre y cuando me paguen, porque es muy importante que aprendas a cobrar por tu trabajo. Claro, y en cuanto a la formación, vos decías que das cursos sobre periodismo de rock en Artilaria. Sí. ¿Se puede comparar al periodista con un historiador? Porque tiene que saber fechas, datos exactos, géneros. Es un tipo que tiene que tener cierta pasión por la historia, pero no tiene que ser un historiador. Un historiador me parece un escalón un poco más elevado. Un periodista de rock es un especialista también en la historia de rock. Si eso lo convierte en historiador o no, ya no lo sé. Pero me parece que es importante que un buen periodista chequee las fuentes y chequee las fechas. Uh-huh. ¿Cuáles son los distintos modelos de periodismo de rock? Por ejemplo, en cuanto a crítica, formas de escribir, si hay mucha... hay clichés. Sí, hay tipos... cada uno tiene su personalidad escribiendo. Hay tipos de afuera que escriben como los dioses, hay tipos de afuera que se ve muy bien y que tienen una tendencia hacia determinado tipo de música, entonces vos ya sabes que determinado periodista va a favorecer todo lo que sea electrónica, por ejemplo. Entonces va a tender a ver que determinadas cosas de la electrónica siempre están bien y las cosas que vienen de rock más de raíz siempre están mal. Y entonces uno tiene que saber leer. Sí. Por eso cuando yo te menciono gente que realmente es inobjetable. ¿Y qué opina esto de, de las críticas, así, de estas puntuaciones que se le da a determinados discos? Porque recién hablamos con Alfredo Rosso y tenía una visión bastante crítica al respecto. Rosso tiene, yo sé que te habrá dicho él, pero con Rosso hemos hablado, Rosso tiene la visión de que uno es más un comentarista, informador, que un crítico. Yo tengo una visión de que uno también critica. Uh-huh. O sea, que está dentro de las posibilidades del periodista, digamos, o tiene que estar dentro de las atribuciones, criticar y juzgar y poner un puntaje a alguna obra. Mira, depende de lo que estés haciendo. Vos podés hacer un comentario donde opinás levemente e informás más de lo que opinás. Uh-huh. Pero si estás haciendo una crítica, es una crítica, y vos tenés derecho a decir si está bien o si está mal, pero siempre teniendo en cuenta que sos una persona y que tiene emociones y por lo tanto sos subjetivo y no podés alcanzar la perfección en eso, pero sí tenés que estudiarlo con el mejor criterio posible para llegar al punto más objetivo sobre el cual opinar y expresar una cosa subjetiva. Y para darnos un consejo, ¿no? A quizá periodistas que no estamos tan en este rubro, Cuando se cubre un evento relevante, ¿no? ¿Qué es lo que no puede pasar por alto? ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué se tiene que atender? Sobre todo el escenario. ¿El público, la reacción del público? ¿Queda en un segundo plano? El público es para mirarlo de reojo y ver qué pasa con el público, ver si el público actúa como manada, si actúa como hinchada o si actúa como público. O sea que eso te puede influir, digamos, vos podés colorear con el público, pero lo que importa es tu opinión sobre lo que viste arriba del escenario. Bueno, Sergio Marchi, muchísimas gracias por este contacto, estaremos molestándote en alguna otra oportunidad. Chicos, cuando quieran, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Sergio Marchi, otro reconocido periodista dedicado al rock, ¿no? Especializado en rock, si se quiere. Sí. Que nos brindaba su panorama, o quizá un poco no disímil al de Rosso, pero ahí no tan coincidente. No coincidente en algunos puntos. Bueno, vamos ahora a una pequeña tandita y venimos con una columna para cerrar el programa. Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Bueno, volvemos de la tanda. Volvemos de la extensa tanda. ¿Querías tanda vos? Ahí tuviste tanda. ¿Era tanda eso? Era la sigla, le dicen la sigla. Ahora, bueno, la sigla, perdón. Todavía no tenés vocabulario. Un pequeño corte. Un pequeño corte. Como un para... corte, una quebrada y volvemos. Dame 2 segundos y enseguida volvemos. Porque vamos a cambiar radicalmente de tema, porque Eugenia Barrenuevo, que está enfrente mío, nos trajo una columna sobre huellas que perduran. Una huella muy importante les traje en este momento. Una huella muy importante del periodismo. Una huella del periodismo. Que ustedes tal vez no conocen, y yo me sorprendí de que las reuniones de producción no tenían idea de quién era este hombre, porque no lo registrábamos, no quizá tan de la generación. No somos de tu generación. Bueno, chicos, bueno, por favor, era un tema sensible. Estamos atravesando la crisis de los 30, por favor, bueno, no se metan con Eugenia, no digamos, por claro. favor. La voy a defender al aire. Bueno, por favor, ¿quién nos trajiste que nosotros no conocíamos nosotros? Tal vez no les sonaba el nombre, pero el diario sí les va a sonar después. Yo les voy a hablar de Julio Ramos. Julio Ramos. Sí. A mí sí me suena. ¿Te suena? Me suena. Es un periodista que nació el 4 de febrero de 1935 en Floresta. Se quedó huérfano, muy chico, lo crió una abuela en Córdoba y a los 10 años volvió a Buenos Aires. Cuando llegó acá, terminó el secundario y se metió en la Escuela Superior de Periodismo. Sus primeros trabajos fueron en Noticias Gráficas, después pasó a la revista Historium. Y en el 58 tuvo su primer trabajo en Clarín, en el gran multimedios Clarín. Que ya en ese momento estaba muy bien posicionado. Uh-huh. Primero se desempeñó como administrativo y después pasó a la categoría de cronista. Entre tanto, además de tener el título de periodista, se graduó en economía, se doctoró en economía. Ese es un dato muy importante para lo que después va a ser su marca registrada en el periodismo. Bueno, después ingresó en la redacción de La Opinión del recordado periodista Jacobo Timerman. Sí. Y allí estuvo entre el 74 y el 77. Época conflictiva. Una época muy conflictiva, y él tuvo la visión de poder palpar en la sociedad la necesidad de tener información económica, de los índices bursátiles, de las operaciones bancarias. Hasta el momento no era algo muy común. Claro, que hasta el momento no había ningún medio que trate sobre esos temas. Y además, bueno, con el gobierno, con el ministro de Economía Martínez de Hoz, habían cambios constantes en toda la economía. Entonces la gente comenzó a interesarse más en estos temas. Fue así como en diciembre del 76 va a sacar Ámbito Financiero. Ese sí le suena, ¿no? Sí, sí. Como, sí. Ámbitos. Ámbito Financiero. No, no, creo que no los leí nunca, pero sé que está. Sé que está. Sí, ¿está todavía o desapareció? Sí, chicos, por favor. ¿Vivo? Sí, estando, sí, ¿vivo? Es ¿vivo? ¿Vivo? Está, sí, bueno. Bueno, el primer ejemplar salió el 9 de diciembre de 1976 y lo creó junto a Leopoldo Melo, Boris Boyedka de La Prensa y Osvaldo Granados de Clarín. Época difícil para hablar de política, hablaron de economía. De economía, que era un tema muy importante. También, está muy relacionado con la política. Sí. Bueno, los modelos que tenía para hacer ese diario fueron el Wall Street Journal y el Financial Times. Y poco a poco se convirtió en un referente para los inversionistas y los operadores de la City. Eso es lo más importante de un medio económico, ¿no? Claro. Que te crean los... Que te crean, que te consulten. Claro. Tener credibilidad, ¿cierto? Bueno. Su primer gran primicia fue adelantar la promoción del Plan Austral, un día antes que lo anuncie el presidente Raúl Alfonsín. ¡Qué información! Claro. Que tiró la bomba. Tiró la bomba el día antes, sacudió las bolsas. Y sí. Bueno, fue en el momento que se reemplazó el peso argentino por el austral. Mm. Bueno, durante mucho tiempo siguió con el diario hasta el 2002, que el grupo Vila, conformado por Carlos Ávila, Vila Manzano y Francisco de Narváez, adquirió el 20% de las acciones. Él es como que en ese momento se empezó a desvincular del... Quizá, diario. Quizá no estaba de acuerdo con este grupo de inversionistas, no, o... Sí, estaba de fue acuerdo. ¿Fue por otros motivos? Sí, estaba de acuerdo, pero por otros motivos se quiso empezar a distanciar un poco del medio ese. También hace 10 años creó La Mañana en Córdoba y también por eso tenía proyectos paralelos en los que trabajaba también. ¿Qué bueno, más nos puedes decir de Julio Ramos? Julio Ramos falleció en 2006, murió de leucemia. Hace muy poco. Hace bastante poco, si tenemos una huella que perdura... Reciente. ¿Qué edad tenía Julio Ramos? Y tenía... Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuándo nació? ¿Qué año? A ver. ¿En qué año nació? El 35 al 2006. 35 al 2006. Ya. A ver, Nico Pérez. 69, dice Nico Pérez. Domingo, paso. Chicos, 2006 menos 1935. Por favor, hace la cuenta. Yo no puedo ahora, en este momento. A ver, espera. Eugenia, bueno, habla, Laura. Bueno, mientras hacen la cuenta. Las matemáticas se ve que en el periodismo. Por eso, por algo nos dedicamos al periodismo. Por algo escribimos. Porque los números de nuestro no es, evidentemente. Bueno, mientras tanto, mientras hacemos las cuentas bien, vamos... Sí. Redondeame la columna, no, a ver no, qué... Voy a contarles algo de su vida. El peor... 71 años, a la edad 71. De 71 años. Bueno. Este dato era muy importante. 71 años. Lo matamos 3 años más tarde. Lo pedís, lo tenés. 71 años. Bueno, contá algún aspecto relevante. El peor momento, ¿cuál fue? Que perdió en 2 años consecutivos a sus 2 hijos. En el 86 murió Gabriel, de 26 años, y en el 87, 2 meses y medio después, Darío, de 19 años. Terrible. Esto fue un golpe muy duro en su vida y él dijo que se pudo recuperar solo. En un momento le hizo clic la cabeza cuando se vio en el cementerio hablándole a los hijos y diciendo, yo no puedo seguir así, tengo que seguir mi vida, y reaccionó. Siguió para adelante. ¿Sí? Terrible, terrible golpe. Sí. Bueno, un punto oscuro también les puedo contar. Sí, un dato, a ver. Un dato. Apoyaba incondicionalmente al padre Grassi. Y a la... a la causa. Y porque era amigo hasta de hasta ahora veníamos bien con Julio Ramos. Porque él consideraba que era víctima de operaciones políticas, mediáticas y judiciales. Bueno. Él no llegó hasta no llegó a ver el juicio final, digamos. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, ahí pasaba Julio Ramos, también una buena huella que nos... Una huella reciente que no, sí. No teníamos mucha idea, pero es un reconocido periodista, sobre todo en el ámbito económico. Fundador del ámbito financiero. Muchas que gracias. Generó muchas. Muchas gracias, Eugenia Barrenueva. Muchas gracias, generó. Muchas gracias. Generó. Muchas gracias. Tenemos tres mensajes de los oyentes. Vamos a escuchar los mensajes. Por favor, Nico, pasanos los mensajes. Hola, soy Victoria y si hubiera atendido a la jueza, creo que le hubiera dicho que me disculpe. Pero que me pagan los 1.200 pesos para atender a gente linda y rubia y que no podía hacer excepción, así que no la podía atender. Bueno, el programa está muy bueno, los escucho siempre. Un beso grande. Chau, chau. Soy Norma de Lanús. Creo que deberían iniciarle un juicio político para sacarle el cargo. Punto. Espero que lo que hizo no quede impune. Opino que la jueza abusó de su poder y no estuvo bien hecho lo que hizo. Ahora que la juzguen con toda la ley y no le limiten el juicio por tener prioridad por el cargo que tenía. Y me parece muy bien hecho que le estén pasando por todos los medios. Bueno, muchas gracias a nuestros tres oyentes que nos dejaron su mensaje referido a la jueza esta, que trató pésimamente a las pobres chicas empleadas públicas. Acá están todos rockeando todavía, están todos con el programa, están muy metidos en este programa de periodismo de rock. Hablamos con Alfredo Estamos Rosso. Estamos escuchando Nirvana, hablamos con Alfredo Rosso, con Sergio Merchi. Nos brindaron su panorama acerca de este género dentro del periodismo que atrae a las juventudes. A mí no particularmente, pero ¿no? Acá yo sé que acá Laura sí. Cañopan y Esteban del Campo a medias están muy interesados en esto, pero bueno, hay escuelas para especializarse, hay cursos, ¿hay ¿no? cursos? ¿Cuánto sí. duran? ¿Un año? ¿Dos años? Son cuatrimestrales, me parece. ¿Cuatrimestrales? Sí. Los da uno justamente... Sergio Merchi y Alfredo Rosso da otro sobre Historia del Rock. Historia del Rock. Así que algún interesado por ahí puede aprender un poquito más sobre esto que nos apasiona a muchos. Puede especializar. ¿Vos lo querés hacer? No, bueno, querés dedicarte al periodismo de rock. Ya se quedó. Yo me quedé. Perfecto. Para cerrar el programa, porque nos volvemos a reencontrar el viernes que viene a las 3 de la tarde, hay que mandarle un saludo a Giselle Luxas. Giselle Luxas, que se recupere pronto. Está medio enferma. Y le gustaron las canciones que pasamos en el programa de hoy, así que un saludo para ella, que se recupere. Un beso grande. Y solamente agregar que el viernes que viene quizás se va a estar tratando en el Senado la ley de medios. Ya salió de las comisiones, ya logró el kirchnerismo aprobar en las comisiones el dictamen. Con mayoría simple para el viernes que viene debatirla en el Senado en un debate que va a ser histórico para nuestro país y que la cocina del periodismo vamos a estar atendiendo, si no es el viernes que viene, el otro. Pero no va a pasar por alto. Ahí. Vamos a estar presentes ahí. Tendríamos que cubrir en vivo, pero bueno, vamos a ver. No que, prometamos. Pero... No prometamos, pero vamos a hacer una cobertura especial de la ley de medios. Nos reencontramos el viernes que viene a las 3 de la tarde por la 93.9. Gracias, Nico Pérez. Gracias a todos los oyentes. Hasta luego, Esteban. Chao, muchas gracias. Esteban, chao, hasta luego. So